con dos canciones en una, Rosario y Toca el Pito, Caca Deluxe marca una ruptura con la manera en la que se componía el rock en España. Ya el tema estaba en su EP de 1978, Caca Deluxe, antes de su versión ampliamente difundida en el Grandes Éxitos, Las Canciones Malditas. El cantante y guitarrista ecuatoriano Mauro Samaniego se encontraba en Buenos Aires. Allí escribió muchas canciones y una vez de regreso a Quito, reclutó a varios amigos para dar forma a Da Pong. Escuchemos Dibujo por Hoy, del año 2014. Era ella o no era viejo por el momento. Yo no me ahogo en mis problemas.

Envíos a todos los rincones del mundo. También somos Desca Radio y Desca TV. Apoyamos tus ideas y le damos forma a tus emprendimientos. Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Desca Radio. Muchos venezolanos vieron por primera vez una cresta mohicana en la televisión cuando el maestro Gregorio Montiel Cupé lo entrevistó en su programa Latinoamérica, la raza cósmica, espacio que inspiró este programa a la banda Víctimas de la Democracia, los abanderados de la segunda gran oleada punk en Venezuela. Escuchemos de Víctimas de la Democracia el eco de las piedras en vivo en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela en 1993. Detrás de tu mirada hay un camino donde se ocultan mazmorras y barbarie. Tu destino posee el castigo y el fuego del Armagedón. Esta noche ven a escuchar el eco de las piedras. Esta noche ven a escuchar el eco de las piedras. Piedra. José del Cuelgue es una canción hermosa grabada en diciembre de 2021. La buena música no requiere mucha presentación. Cabecé una flor, voy buscando el olor. La salsa casi está, intenta caramelizar. Un abrazo para la piel. ¿El tema de quién? Fui buscando sacerdote José y aceptando lo que dijo José. Manso y esperanza que septiembre voló. No estar es una forma de estar, el ejemplo del tiempo ideal. Irse a dormir pensando en alguien, fui pensando en lo que dijo José y aceptar ese acertijo José. Segundo sencillo del Festín Delirante, producción del año 2022 del dúo madrileño Lost by Karma, conformado por los hermanos David y María Infante. Pero es que